A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando, cuando llegue a media tierra. Y bueno, este contacto con México, que nos importa mucho, que lo hacemos regularmente, una vez por semana, pero en estos días pasados hemos hablado todos los días de México, ¿vieron? Sí. Por las cosas que ha dicho la presidenta Sheinbaum, por todo el escenario que se ha armado en torno al petróleo que México le manda o no le manda a Cuba, pero ha salido muy clara la presidenta diciendo que sí, que le va a seguir mandando, incluso dijo de otras cosas, ¿no? Pero está Eduardo por ahí. Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y Daniela? ¿Vos? Si anda por ahí también Emiliano, bien. Con Emiliano bien, y con pues. Daniela estamos acá, muy atentos, perfecto, y decíamos este primer tema de que hemos estado hablando de México todos los días, porque, y yo lo decía ayer, el otro día te consulté si era cierto que México no le iba a mandar más petróleo a Cuba, y vos me dijiste no, están armando un escenario con eso, con esta u otras palabras, ¿no? ¿Cómo viene el tema? ¿Cómo ustedes desde allí ven este tema de los envíos de petróleo a Cuba? Sí, hay un escenario de confusión mediática, pero como te comentaba hace unos días, es una confusión deliberada. Claro. El gobierno de México históricamente le ha dado petróleo a Cuba. Eso es histórico, y la presidenta de la República lo señaló en una de sus conferencias mañaneras, que es una política del Estado mexicano que no es nueva, incluso señaló a todos los gobiernos que lo han venido implementando, incluso gobiernos de diferentes ideológicamente afines a la presidenta, o al menos a lo que la presidenta dice representar, y comentó que no se iba a modificar. En un principio fue muy reticente a decirlo claramente, en un principio, y posteriormente pues ya lo dijo abiertamente, que es un tema humanitario. Después lo puso en contexto que los envíos de petróleo a Cuba pues no representan, no llegan creo que al 1% de la producción de petróleo en México, y que es un tema de estrictamente humanitario. Así es como la presidenta lo manejó. Sí. Los medios en Cuba, al menos los que pude consultar, manejan la versión de la presidenta de México, que eso va a continuar. Y que va a ser Pemex, la empresa estatal de petróleo en México, la que va a decidir los cronogramas de entrega. Porque también hay una realidad. En el Caribe, en este momento, pues hay un cerco militar hacia Cuba. Y en este momento los cronogramas de envío corren el riesgo de ser, los barcos corren el riesgo de ser requisados. Es cierto que el barco que llevaba petróleo a Cuba en enero, se desvió hasta Dinamarca, iba a hacer una entrega en Cuba y después iba para Dinamarca, y ya no hizo la entrega en enero, o sea, en el mes pasado. Y como se dice por off the record, ¿no? A un costado, lo que algunos analistas habían manejado era que la situación de ese cerco pues estaba muy complicada y se corría el riesgo incluso de que el barco fuera requisado. Es una situación compleja. Hay que ser objetivos, hay que ser justos, honestos en este tema. Es una situación muy compleja y se intenta dañar al gobierno de México, se intenta dañar la economía mexicana para seguir estrangulando al gobierno de Cuba. El presidente de los Estados Unidos ha señalado en días recientes que hubo un compromiso por parte de la presidenta Sheinbaum de cesar los envíos, que México le va a dejar de mandar petróleo a Cuba, que ese fue parte del acuerdo en una llamada que hubo con la presidenta de México, pero la presidenta de México salió a desmentirlo. Casi no hace ese tipo de declaraciones la presidenta de México, como aquí hemos señalado, y es de público conocimiento, muy mesurada en sus respuestas hacia Donald Trump. Incluso se le ha criticado esa mesura que en ocasiones llega a ser hasta desesperante. Pero en este caso, pues salió categóricamente a desmentirlo, a decir que esa no fue parte de la conversación, que eso jamás se conversó. Y ahí es donde la presidenta directamente dijo que, por una razón estrictamente humanitaria, pues eso va a continuar. Así que hay una, como les comentaba al principio, un intento de generar una confusión mediática, y ese intento a mí me parece que tiene el ánimo de generar temor en la población mexicana. Ya algunos editorialistas, entre comillas, que pues más bien son propagandistas del imperio, son papagayos, ¿no? Como decía López Obrador, chachalacas, pericos o perros que andan ladrando en algunos medios, están propagando la idea en la población de que ser solidarios con Cuba nos va a costar muy caro, nos puede costar una intervención, nos puede costar el hecho de que secuestren uno de nuestros barcos, nos puede costar aranceles, que puede sufrir muy duro la economía mexicana si seguimos siendo solidarios con Cuba. Entonces, se está intentando sembrar la división entre el pueblo de México, que entre otras cosas es simpatiza con el pueblo de Cuba, a pesar de todos estos intentos que ya llevan, pues que 50, 60 años, el gobierno de que el gobierno de México ha sido solidario con Cuba. Y en este momento pues hay un embate muy fuerte para crear miedo ante la población, miedo de una invasión estadounidense, miedo de un bloqueo estadounidense, un secuestro estadounidense a barcos mexicanos. Entonces están, si ustedes ven los medios en México y fuera de México, en los Estados Unidos, en la parte hispana de los Estados Unidos, ha habido un embate muy fuerte para primero crear este tipo de condiciones, ¿no? Primero ellos sondean, ¿no? Es clásico. Ellos sondean a la opinión pública, claro. Y cuando les es adversa la opinión pública, pues intentan desviar la atención o intentan dividirla. Y creo que en eso están, van a seguir apretando muy fuerte en esta campaña de desinformación y de desánimo y de confusión. Y por otro lado, pues sí van a apretar muy duro a la presidenta de México, que siendo objetivos y siendo justos, está recibiendo mucha presión por parte de los Estados Unidos. Pero ojo, históricamente no creo que esté recibiendo más presión que la que recibió el presidente López Mateos en los años 60, cuando la crisis de los misiles. Claro. O sea, sí está recibiendo mucha presión, pero históricamente no creo que sea la máxima presión de Estados Unidos. Creo que se ejerció mayor presión en los años 60, cuando la crisis de los misiles, y el gobierno de México pues supo salir adelante defendiendo su soberanía y su dignidad. Hasta este momento, lo único que en mi caso podría criticar de la presidenta de la República es el tono en un principio, después de esa llamada con el presidente de Estados Unidos, que fue un tono excesivamente amable con un sujeto que pues es lo que es, ¿no? Uh-huh. Entonces me gustaría más un tono, si no confrontador o grosero, más como el del gobierno de China, ¿no? Con una cierta frialdad. Claro. Pero bueno, en eso está hasta ese momento esta situación. ¿Cómo la ven? Tremendo. Eduardo, esto que vos decís de los reparos o incluso presiones que hay contra Sheinbaum, no solo desde Estados Unidos, sino, vos mencionabas, algunos que plantean estos miedos desde adentro de México. ¿Se da desde la oposición solamente o a la interna también del oficialismo, en Morena, digamos? ¿Se respalda desde los sectores del oficialismo al 100% la postura que ha tomado Sheinbaum? Desde el oficialismo sí se respalda al 100%, aunque sabemos que internamente debe haber algunas posiciones distintas por la biografía, por la historia política de quienes llevan adelante la política exterior de México, Juan Ramón de la Fuente, o por ejemplo Esteban Moctezuma, que es el embajador de México en Estados Unidos, o el señor de la Fuente, que es el ministro de Exteriores, que han sido históricamente, pues hay que ver sus declaraciones hostiles contra Cuba, y hay que ver su biografía política, de dónde vienen, su clase, ¿no? Quiénes son. En fin, yo creo que dentro de Morenas, no sale obviamente, pero hay elementos que son afines a la política de presión hacia Cuba. Sin embargo, pues se alinean con la presidenta, evidentemente, pero creo que sí hay una cierta división interna que no es muy, muy mayor, pero la hay, ¿no? Son permeables, pues, a la presión de Estados Unidos. Uh-huh. Y la oposición de México prácticamente pues está muy desorganizada, no tiene apoyo popular masivo, sus elementos más visibles son increíblemente impopulares, si se me permite esa palabra, y no solamente increíblemente impopulares, son increíblemente imbéciles. Entonces, por ese lado, pues es hasta conveniente que salga un señor como Alito Moreno, por ejemplo, el presidente actual del PRI, a hablar, porque pues solamente genera más apoyo a la revolución cubana, ¿no? Sí. Cada que escuchas hablar a un simio de ese tamaño. Entonces, por parte de la oposición de partidos, realmente en México no están muy desorganizados. Llevan la línea de la oposición esta venezolana, que realmente es muy impopular en México, porque pues bueno, si la línea es de someterse por completo a los Estados Unidos y someterse por completo a lo que es Roma, pues en México esa línea históricamente nunca ha sido popular. En donde sí hay un embate fuerte y los que sí pueden influir son los analistas, editorialistas, estos que se dicen independientes o que se dicen de centro, ¿no? Esos son los que en donde está. Bueno, y la embajada de Estados Unidos lo sabe, ¿no? Lo tienen bien analizado. Entonces es ahí en donde parece que están poniendo su dinero y sus baterías para seguir confundiendo e intentar voltear el ánimo popular en el país. Es a través de youtubers, ¿no? Estos creadores de contenido que les llaman, es a través de editorialistas de medios importantes, pero que se dicen de centro, que se dicen independientes. Es a través de esos canales en que están los Estados Unidos, la embajada, me imagino, está poniendo sus fichas. A través de la oposición institucional, pues son cartuchos muy quemados. Eduardo, pasando a otro tema, ¿cuál es el asunto con este hombre, Adán Augusto López? Que sabemos ahora por vos que deja de ser el coordinador, acá le llamaríamos de la bancada, no sé, pero con un lugar muy importante a nivel de los senadores de Morena, sale, entra otro, pero ¿qué fue lo que pasó con él? Bien controvertido Adán Augusto López, fue el abogado de Andrés Manuel López Obrador, fue gobernador del estado de Andrés Manuel López Obrador, siempre de la mano de Andrés Manuel López Obrador, en el estado de Tabasco. Él fue notario, me parece, también en el estado de Tabasco. En fin, era uno de los brazos derechos de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en fechas recientes se le ha ligado a grupos criminales como el de La Barredora en el estado de Tabasco. Su secretario de seguridad, cuando él era el gobernador, está involucrado en delincuencia organizada, y en delincuencia organizada desde que era el jefe de la policía, pues, en el estado de Tabasco, siendo el gobernador Adán Augusto. O sea, tenía pleno conocimiento, aunque ahora Adán Augusto dice que él pues no sabía absolutamente nada. Básicamente, él fue el operador económico del obradorismo, y es un hombre que incluso pudo llegar a ser presidente, estuvo muy cerca, quería ser presidente, y corrió en esa especie de candidatura extraña que se hizo en Morena, en la que finalmente decidió López Obrador a dedo. Pero era un hombre muy poderoso, sigue siendo un hombre muy poderoso, porque era el hombre de confianza de Andrés Manuel López Obrador, porque maneja o manejaba millones y millones y millones de dólares, y porque ahora sabemos que por acción o por omisión estaba ligado a grupos de criminales. Bueno, todo esto generó evidentemente, o ha venido generando evidentemente, un gran rechazo por parte de la población hacia ese sector de Morena, mucha controversia. En un principio lo salieron a bancar, lo salieron a apoyar. El hombre desde el Senado se le han visto en fotografías, en plenas sesiones, viendo páginas deportivas. O sea, es un tipo que representa fielmente a un cacique regional, ¿no? Político mexicano. Ahorita, en este momento, la presidenta de la República y su grupo, astutos políticamente como son, pues aprovechan que hay demasiada atención mediática en otros temas para pues darle las gracias a este señor como coordinador de la bancada en Morena, y darle, no va a salir del Senado, pero le van a dar un perfil más bajo. En un principio no lo quisieron hacer cuando estaba candente el tema de su relación con los grupos de criminales, porque hubiera sido una muestra de debilidad, me imagino. Sin embargo, se esperaron hasta el momento adecuado, que es ahora, que los medios están en otro tema, y qué tema, ¿no? Del que ya hablamos, sí. La atención está al 100% ahí, para, pues, por ahí, por la puertita de atrás, de darle las gracias y sacarlo, que básicamente es cubrirlo, ¿no? Es cubrir al partido y cubrirlo a él. Así que astutos en el círculo de la presidenta, lo sacan por la puerta de atrás y de noche a Adán Augusto, que pues es bastante impresentable, y que honestamente, si las cosas funcionaran mejor en México, deberían haberle hecho ya en el Senado deberían haberle ya hecho un juicio para quitarle el fuero y que fuera juzgado, porque al menos por omisión como gobernador tiene responsabilidad en los asuntos que lo han inmiscuido. Uh-huh. Eduardo, buen día. Y el último tema que nos pasabas es, bueno, el presidente del Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres, y la legisladora de la misma formación, Elizabeth Montoya, que resultaron heridos el miércoles pasado en el centro de Culiacán, ¿no? Sinaloa, tras un ataque a balazos que también habían dejado lesiones en uno de sus escoltas, según lo que había informado la Secretaría de Seguridad. ¿Qué fue esto? ¿Qué pasó? Es lo que todos nos preguntamos, Daniela, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque fíjense que le dieron muy poca relevancia a esta nota. Sí aparecía, pero pues pequeña, no tiene la importancia o no tuvo la importancia que tenía que tener en los medios. ¿Qué es lo que sucedió y qué es lo que está sucediendo en ese estado? ¿Y qué es lo que sucede con el Movimiento Ciudadano, que es un partido político que ha estado en los últimos años siempre vinculado con carteles, siempre vinculado con delincuentes, siempre con ¿el candidatos? Movimiento Ciudadano, ¿ah, sí? Sí. Así le llaman, pero no es ni movimiento ni es ni ciudadano. En políticamente, México, como el Partido ¿cómo Verde, lo ubicas, ¿no? Ese movimiento? ¿Cómo? Políticamente. No, no, su ubicación es un negocio, no tiene ninguna, no, o sea, no existe. Ya en este momento en México y quizá en el mundo hay que prescindir de son negocios los partidos políticos. En México, para poder acceder al poder público, necesita ser a través de un partido político. Lo puedes hacer independientemente, pero quien lo hace independientemente es tonto, porque no recibe dinero del gobierno. Entonces, los partidos políticos en México son un negocio. Entonces, si tú tienes dinero o socios con dinero, tienes que pensar seriamente en construir un partido político para recibir el subsidio del Estado y para poder negociar con diferentes grupos de poder, delincuencia organizada, empresarios... en fin, todo lo que tenga dinero y poder y quiera estar, digamos, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en ciertos gobiernos, bueno, lo hace a través de un partido. Entonces, son negocios. Entonces, políticamente no tiene ningún, no es real, es como el Partido Verde. No se dicen ser partidos, se dicen ser movimientos, se dicen ser frentes, se dicen ser solamente porque, bueno, hay que ponerle un nombre, ¿no? Y eso pega, lo hacen incluso con marketing. Ya últimamente incluso los membretes, los eslogans, los nombres los hacen a través de inteligencia artificial. Eso que estoy diciendo parece traído de los pelos, pero no es así. Incluso lo hacen con inteligencia artificial para ver qué es lo que está pegando más, qué es lo que está más, como dicen en inglés, en el trend, ¿no? Qué es lo que está más de moda en las redes, en los medios. Entonces ellos lo aprovechan. Movimiento Ciudadano no es ni movimiento, no es ni ciudadano. Políticamente no, pues es su partido de derecha, podríamos llegar a decirlo así, pero cuyo principal objetivo pues es hacer un negocio y ser un vehículo para que quien pueda comprar una candidatura acceda, sin importar quién es, sin importar si tiene antecedentes penales, sin importar si está vinculado a grupos de delincuentes, sin importar si es el derechoso más furibundo. Eso no importa, lo que importa es que pueda pagar, ¿verdad? Para acceder, porque es un negocio. Bueno, Movimiento Ciudadano es eso, y se le ha vinculado en fechas recientes, no solo vinculado, ahí están las notas policíacas, siempre controvertido, siempre con candidatos que resultan que eran ligados a delincuentes, sobre todo regionales o locales, con candidatos que terminan como estos dos diputados baleados. Siempre en el foco, en la controversia. Es tanto esto en el Partido Movimiento Ciudadano que cuando suceden cosas como esta que sucedió, que balacearon a estos dos diputados y que están muy graves, por cierto, pues ya ni siquiera genera asombro en México, porque eso es el Movimiento Ciudadano. ¿Qué está pasando en el norte del país? Pues eso es lo que nos preguntamos, qué está pasando en Sinaloa, que vemos que desplaza el ejército a miles de efectivos permanentemente, vemos que ha habido drones volando, vemos que incluso las incursiones aéreas de los Estados Unidos han sido en Sinaloa, vemos ahora este intento de homicidio, este atentado contra estos dos diputados del Movimiento Ciudadano, pero hay demasiada censura de lo que está sucediendo en el estado de Sinaloa. Sabemos que hay una guerra enorme entre los diferentes carteles por la división del cartel de Sinaloa, por la división de ciertos carteles que ha habido allí, que hay una lucha brutal por el control de las rutas y de la producción de la droga, pero no sabemos mucho más. Vemos los resultados de los muertos y de el movimiento de tropas, incluso, como les digo, de las incursiones aéreas de Estados Unidos, pero no sabemos mucho más, y cuando buscamos las notas, o termina siendo notas rojas nada más, o son muy, muy, muy difusas, ¿no? Muy confusas, muy difusas, y muy genéricas. Entonces, eso es lo que nos preguntamos en México, ¿qué está pasando en Sinaloa? Ya desde hace algunos años, en donde solamente alcanzamos a ver la punta del iceberg, pero no estamos viendo qué es lo que está pasando a fondo. Vemos los resultados, vemos que hay una, se puede decir, una guerra muy intensa. Pues se movilizaron, después de ese atentado, se movilizaron 1.500 soldados a los miles que ya hay por allá. Sabemos que hay una guerra entre estos con la división de este cartel gigante, que es el cartel de Sinaloa, pero no mucho más. Así que sería bueno preguntar a la presidencia en una mañanera qué está pasando. Seguramente nos van a dar un batazo, nos van a decir que bueno, sí, está pasando lo que está pasando y bla, bla, bla. Pero el ejemplo de estos de este atentado contra estos dos diputados, lo quería traer ahorita a colación, porque fue una nota que pasó muy desapercibida y estamos ya tan acostumbrados a que el Movimiento Ciudadano, que no es un movimiento, no es ciudadano, que en ese partido sucedan estas cosas y que en Sinaloa sucedan estas cosas, que ya lo incorporamos y lo normalizamos, lamentablemente, en la cotidianidad de México. Muy bien, Eduardo, mil gracias como siempre, te mandamos un abrazo y estamos muy atentos a todo lo que está pasando allí. Seguro, ahí estamos, cuídense, que estén bien. Chao. Abrazo, hasta la próxima. Abrazo, chao, chao. Eduardo Victoria Baeza.